Hola, soy Nieves Linares y estoy en camino a JPod. Todos y bienvenidos a un nuevo terreno ganado ya en este camino a JPod. Nos acercamos ya sí que sí, estamos casi en la meta final, pero todavía no, faltan un par de semanitas todavía. Hoy vengo acompañado de dos grandes señoras y señoritas que me vienen a acompañar para grabar este nuevo episodio de Camino a JPod. Muy buenas, Aquel. Hola, madre mía, que quedan 2 semanas, estoy de los nervios. Tenemos a todo el mundo trabajando, no ha venido ninguno a grabar hoy. Estamos a tope. Y la que sí que ha venido es nuestra compañera de la organización también, la señorita Nieves Linares. ¿Qué tal, Nieves? Pues nada, encantada de estar aquí, de participar y conocer esto desde dentro, que es lo que a mí me gusta. Nieves es una de las voluntarias que se ha apuntado a esta locura que llevamos en este 2018. Y sobre todo, no sabe dónde se ha metido en este fin de semana, en el 5 y 6 de octubre, que vendremos con mucho, mucho trabajo. Pero bueno, cuéntanos un poquillo, Nieves, ¿qué fue lo que te terminó de convencer para unirte a la organización de JPod? A decir, yo quiero ser voluntaria de JPod 18 Madrid. Pues un poco pues lo que he dicho antes, llevo muy poquito con esto de los podcasts y pues conocer un poco, sobre todo a lo que pues a la gente que la conozco de algunos solo conozco la voz, otros solo conozco por foto, y me parece que es una cosa muy bonita. Y luego también aprender todo lo relacionado con el podcast, que no lo conocía y me parece súper interesante. Si no me equivoco, nos acompañaste en la maratón, ¿verdad? Sí, vamos, es que no, me encantó. Tengo ese día un poco nublado yo. No me extraña. Pues imagínate lo que fue la maratón, que fuimos ahí unas 20, 25 personas, pero multiplicado por 10 y, en fin, por todo lo alto, allí en los teatros Luchana. Prepárate porque va a ser un gran fin de semana y, sobre todo, si lo vas a vivir desde dentro, porque si no me equivoco, son tus primeras JPod. Sí, las primeras. Pues bien, vas a empezar, pues vas a entrar por la puerta grande, di que sí. Las primeras ya a tope, ¿eh? Valiente. Sí, no espero menos, que me deis caña y que me hagáis currar mucho. De eso me encargo yo. Bien. Perfecto, muy bien. Pues veremos a ver dónde podréis encontrar a Nieves en el propio evento, en los Teatros Luchana, como decía. Si me permitís, compañera, voy a hacer un pequeño repaso ya para que la gente lo tenga claro, que le quede a todo el mundo claro que a las 9 de la mañana abriremos las puertas del evento dentro de los Teatros Luchana y será en ese momento cuando podréis empezar a acreditaros, a las 9 de la mañana. A las 9 y media tendremos la primera de las charlas, por así decirlo, esta inauguración en la sala Fundación Telefónica, a la cual también aprovecho a dar las gracias por su colaboración a la Fundación Telefónica. Hasta las 7 de la tarde, si no me equivoco, Aguel, corrígeme si me equivoco. No, te equivocas, a las 7. A las 7 de la tarde, digamos que cerraremos los Teatros Luchana, pero no acaban las JPod ese viernes, sino que nos moveremos un poquito dentro de esa misma calle, de la calle Luchana, concretamente en el número 25, a Oh My Game, donde se celebrará un podcast en directo. Y a las 10 de la noche se celebrará otro podcast en directo, esto sí, en otra calle, aunque también muy cerca, en la calle Covarrubias, en El Chico Feo. El día siguiente, el sábado, otra vez volveremos a abrir las puertas a las 9 de la mañana, eso sí, en los Teatros Luchana. Volveremos a nuestro núcleo central, por así decirlo. Y allí nos concentraremos hasta las 8 de la noche, donde finalizaremos las JPod 18 con el evento de clausura, también en la sala Fundación Telefónica. Pero bueno, en el episodio que viene o en el más cercano al propio evento os vamos a detallar el horario al completo para que lo tengáis. Ya podéis ver muchas de las charlas, de las ponencias o de los talleres que os tenemos preparados en jpod.es/horario, pero no nos vamos a detallar en este podcast en todos y cada uno de ellos. A ver, lo que sí podemos es ampliar un poquito de información, si no me equivoco, Aquel. Sí, porque podemos hacer un nuevo anuncio sobre la mesa redonda de empresas que se han fijado en el podcasting, de la que ya habíamos hablado en programas anteriores. Y es que habíamos dicho ya que es una empresa moderada por Sergio Núñez, y habíamos hablado de que iban a asistir por parte de BBVA Fernando Morales y por parte de Novartis Pau Almuni. Y podemos confirmar la presencia de Arancha Cuadrado en representación de Endesa. Endesa tiene un proyecto en colaboración con Podium Podcast, que como todos sabemos es la red de podcast en español de Prisa Radio, y han sacado adelante el podcast Abrimos la Ópera, que realiza un recorrido musical por las ciudades que inspiran las principales óperas presentes en la programación de Madrid y Barcelona. Es bueno, un proyecto nuevo que quieren traernos que quieren presentarnos también en esta mesa redonda, y bueno, es una nueva incorporación, que no la última, y ahí lo dejamos. Eso te iba a preguntar, digo, ¿está cerrada ya esa mesa redonda? No, todavía no. Pues estamos nada. Ahí en los últimos retoques, y aquí hasta el último momento vamos a tener sorpresas que anunciar. Estamos, vamos, planchando todas las cortinas, las alfombras rojas, falta ahí los últimos retoques, pero todavía no podemos anunciarlo. Eso es. Y algo que sí os podemos anunciar, que además yo creo que voy a pedirme esta hora reservada para poder disfrutar de esta charla, de esta presentación, de esta ponencia, porque es bastante, no sé cómo decirlo, bastante potente, al menos para mí, que soy un gran amante de es que me entra los nervios solamente decirlo. Vamos a presentar, o mejor dicho, van a presentar la aplicación Google Podcast de la mano de Luis Collado en nuestro evento JPod, en JPod 18 Madrid, concretamente el viernes, si no me equivoco, a la 1:00 p.m, justo antes de comer, tendremos esta presentación. Hace unos meses el gigante internet Google lanzaba la aplicación de podcast Google Podcast. Y en esta charla conoceremos de primera mano esta aplicación y además las novedades que nos tiene preparado de la mano de Luis Collado. Yo, ya digo, yo me voy a reservar al menos esta horita porque yo voy a estar muy atento. De hecho, me quedaré arriba en la pecera a verla enterita porque tengo muchas, muchas ganas. Ya me sorprendió Google con el lanzamiento de su aplicación. Se van poniendo las pilas poquito a poco con actualizaciones pequeñas pero potentes. Y veremos a ver qué nos cuenta Luis. Todo un placer acoger a Google en unas JPod, que creo que es la primera vez que pasa, pero no lo tengo yo todas conmigo. Pero bueno, continuamos con más confirmaciones, que parecía que no teníamos nada hoy que traer, pero al final venimos cargados. Nieves. Pues sí, tenemos aquí un nuevo directo, el elegido por parte de la asociación Podcast, que va a ser el podcast de Reto Friki. Así que va a ser en la sala Spreaker el sábado 6 a las 10 de la mañana. Así que con muchas ganas de ver si se retarán o qué tendrán pensado hacer. Qué buena hora, ¿eh? El sábado por la mañana. Pues fenomenal. Sí. Uh-huh. Ahí tenemos la apuesta de la asociación Podcast, pero corregidme, es que aquí no tengo muchas dudas, pero juraría que vamos a tener que retocar el cartel porque los compañeros de Reto Friki se han cambiado el nombre. No sé si estáis al tanto, que ahora no se llaman Reto Friki. Órbita Friki. Ahí, muy bien, Nieves. Estaba yo ahí confirmándolo, pero sí, efectivamente, lleva razón. Estoy en el grupo de Telegram y lo he visto, lo que pasa que no sabía si tampoco si era muy oficial, así. Hombre. Ya que lo has dicho tú, digo, pues ya me chivo del todo. Ellos se han cambiado ya en todos los lados, así que yo, a ver, se lo preguntaremos, a ver cómo quieren que aparezcan en el cartel, pero hombre, yo creo que ya que estrenan logo, que estrenan nombre, pues ya hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Si no encontráis Órbita Friki, podéis buscarlos como Reto Friki para poneros al día con sus últimos episodios y conocer de primera mano con qué os van a sorprender en este directo de JPod 18 el sábado, si no me equivoco, ¿a qué hora has dicho, Nieves, para reservármelo también? A las 10 de la mañana. Bueno, esto lo voy a tener un poquito más difícil, pero lo intentaré. Bueno, más cositas, Nieves. ¿A ti dónde te podemos escuchar? Que yo sé que tú te pones delante del micro de vez en cuando. Sí, de vez en cuando, dices. Es una experta ya. Pues en las locuras chiringuiteras, últimamente sí que me paso por ahí cuando están grabando, porque la verdad que es súper divertido y me lo paso muy bien en el chiringuito de toda la vida. Y también estoy en el chiringuito de los libros, que acabamos de sacar ahora el de este mes, que es de literatura fantástica y nos ha quedado fenomenal. Así que animaos a escucharlo, que está muy bien. Pues también os animamos a suscribiros al chiringuito porque fueron uno de los participantes en el crowdfunding que lanzamos hace ya 6 meses y, si no me equivoco, otra vez, tendrán directo en estas JPod, en este caso no en la sala Spreaker, sino en el espacio MacPod, que es esa tercera sala, ¿no? Sí. Muy bien. Y el chiringuito estaba a las 4, el sábado a las 4, me parece. Mira, esto es una cosa que creo que no lo hemos confirmado en el propio podcast y podríamos aprovechar a hacerlo, que es el horario, digamos, de los podcasts en directo que participaron en el crowdfunding, que tuvieron, digamos, ese apoyo con nosotros y reservaron su sitio, digamos, adquirieron el hueco de poder grabar un podcast en directo junto con un montón de camisetas, un montón de entradas, un montón de, en fin, la recompensa. Que fueron siete. Siete de los podcasts vendidos y uno de ellos fue el chiringuito. Uh-huh. El chiringuito podcastero, que lo tenemos el sábado de 4 a 5 menos cuarto. Son todos los podcasts en directo, son de 3/4 de hora. Fenomenal. Sí, concretamente vamos a repasarlos desde el inicio. Empiezan estos podcasts en directo del espacio MacPod, son a partir del viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde tenemos a No hay cine sin palomitas junto a, o versus, o bueno, es que es un caso un tanto especial, a todos los compañeros de No hay cine sin palomitas y Madrid de gatos, a partir de las 17 horas, de las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde tendremos un directo de podcastizo, también en este espacio MadPod. Luego, como he dicho hace unos minutos, tendremos a Tronchalomos en Oh My Game, a un super podcast crossover que está preparando Oliver Oliva en El Chico Feo a las 10 de la noche. Y al día siguiente retomaremos estos podcasts en directo a las 11 de la mañana con un crossover entre Istocas y La Voz de Horus. Continuaremos un poquito más. ¿Y el de las 10 de Reto Friki? Ah, sí, pero, es que pero estos... el de Reto Friki es en la sala Spreaker. Perdón. Sí, no, tranquilo. Estábamos hablando ahora del espacio MadPod. De MadPod, perdón. Eso es. Es que como ha salido a colación los compañeros del chiringuito, pues hemos aprovechado a repasar esto. Las 12 de la mañana tenemos a los tres monos, aquí en la hora del vermú, la hora clave, y a la 1 de la tarde a Condenados Podcast. Después de comer, como decía Aguel, a las 4 de la tarde tendremos un directo del chiringuito podcastero y el último de los directos que tendremos es a las 5 de la tarde y corre de la mano de Noviembre Nocturno. Cuando acabe este directo ya todo el mundo nos concentraremos en la sala Fundación Telefónica para esta maravillosa gala de premios JPod 18 que concentrará a todos los amantes del podcasting en un solo punto. Bueno, compañeras, no sé si me dejo algo porque no vamos a ponernos a confirmar todo hasta que tengamos todo el horario completo, pero bueno, al menos estas salas que sí que ya las podemos completar, yo creo que queda bien. Y ya que hemos hablado del podcast en directo que viene por parte de la Asociación Podcast, podemos recordar, como ya dijimos en el episodio anterior, que el podcast que viene por parte de Acespod es Pienso Luego, ya tú sabes. Efectivamente. Ese será en la misma sala, la sala Spreaker, el sábado de 1 a 2 menos cuarto. Eso es. Que aquí sobre este directo tengo que confesar, compañeras, que me ha llegado algún mensajito que hemos hecho un poquito de, ¿cómo decir esto?, de competencia malsana, enfrentando a Pienso Luego, ya tú sabes, frente a Condenados Podcast. Pero, ¿qué le vamos a hacer? El destino, pues, lo ha querido así. Sí, sí. Bueno, chicas, pues gracias. Algunos eventos que son a la misma hora y... Sí, es que no queda más remedio, sí. Si es que hay que aprovechar todos los espacios que hay y hay mucho podcast en directo no son los únicos dos que coinciden, pero bueno, es lo que hay, así la gente tiene para elegir. Claro, está fenomenal. Hombre, siempre decimos lo mismo, todas estas charlas normalmente se graban y sobre todo se graban en formato podcast, entonces luego pues, se pueden aprovechar. No, lógicamente no podemos estar en tres sitios a la vez, tenemos que escoger muy bien, y si encima además pues te reúnes allí con amigos y te quieres tomar algo, en fin, pues seguro que se te escapa alguna charla. Pero volvemos a insistiros, por favor, ahí va a haber un tiempo extra, por así decirlo, el viernes por la tarde y el sábado por la tarde para poder hacer esas reuniones de amigos, porque hemos decidido concentrar todos estos eventos, digamos, por la mañana o hasta a primera hora de la tarde, hasta las 6, 7, 8 de la tarde en el caso del sábado, pero que digamos lo grueso de las JPOD es durante el día. Durante por la noche podéis hacer todo lo que queráis y tenéis ahí tiempo de sobra para disfrutar de Madrid y disfrutar sobre todo de JPOD. Y el domingo por la mañana, que está libre. Eso efectivamente es. El domingo de la mañana va a ser domingo de reflexión, después de todo lo que hemos aprendido. Eso dices tú, yo pienso irme por ahí con los amigos, vamos. Se vienen a Madrid, no me voy a quedar en casa reflexionando. Bueno, ya te preguntaré. También se puede reflexionar delante de una taza de chocolate con churros, perfectamente. Eso es. O de una caña. También. Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias por participar en este Camino a JPOD. De nuevo, Nieves, gracias por pasarte por aquí. Y nada, nos vemos en dos semanitas. Ya empezamos ya a doblar camisetas y envolver bolsas y esas cosas. Fenomenal. Gracias por invitarme, porque la verdad que todo esto es nuevo para mí y cada cosa que aprendo y cada cosa que hago nueva me gusta más. Muchísimas gracias. Aguer, ¿qué tal? ¿Ya te has hecho fija aquí en este camino? De eso nada. A mí no me vuelves a pillar por banda. A ver, eres la única que me sigue el rollo últimamente. Es que se me van los compañeros. Ni hablar. A mí no me vuelve a tocar, ¿eh? Que hay bastantes podcasters para hacer estas cosas, entre voluntarios y... Tú tranquila. A mí ya no. Esto se acabó. Bueno. Que lo pasó muy mal. Con la buena voz que tiene. Seguro que te tendremos la semana que viene, segurísimo. No, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, y este que os habla, Jorge Marín, muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño recorrido de camino a JPOD. Y ya vemos el final, ya está la meta ahí, 2 semanas, 20 días más o menos, nos quedan menos de 20 días. Gracias a todo el mundo por el apoyo que nos ha dado en el crowdfunding, en la venta de entradas, el apoyo que nos dais a través de los patrocinios, de las redes sociales, en fin. Tenemos unas ganas increíbles de acogeros los próximos 5 y 6 de octubre en los Teatros Luchana de Madrid. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias de nuevo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! El principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPOD 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid, en los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPOD 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18madrid. Organiza MadPod. MadPod, la Asociación Madrileña de Podcasting. Con la colaboración de Fundación Telefónica.